el trombón. Hay una fiesta hoy a la siesta, es de etiqueta y es la ocasión. Son tres familias las invitadas, habrá helado de San Bayón. Hagamos palmas, demos un salto, ahí están los de Perú.